Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que Hago en la Oscuridad. Qué noche tan emocionante por aquí. ¿Cómo está Lola María? Está como si fuese un sticker de WhatsApp, tipo un gatito que salta. Ojalá la pudieran ver. Sí. O sea, estaba esperando que Cami me diga, hola Lola María, ¿cómo estás? Para poder decir, ¡ah! ¡Qué emoción! Bueno, estamos acá en un programa muy especial, ¿o qué? Todo lo que se dice un programa especial. Exactamente, es un programa muy especial porque como algunos ya saben y lo están esperando hace tiempo, muchísimo tiempo, aquí en Cosas que Hago en la Oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, tenemos de invitada a la integrante del equipo que se encarga de la sección de literatura infantil, Eleonora Boto, viejo, bravo, bravo. Buenas noches. Ay, se hace la misteriosa. Está tímida, se va a ir soltando, ustedes de a tranquiles. Poco. Es una novedad estar acá. Es una novedad. Hola, Fabi Agosta también. ¿Qué tal? Qué alegría. Estamos con mucha birra. Le aviso al oyentismo para que se vaya preparando. La mejor birra del mundo, malandra, vamos a decirlo. Hay que decirlo todo. Bueno, estamos chochas. La verdad que sí, los oyentes también, ya están gritando del otro lado. ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Acá Silvia nos dice, las estoy esperando, besos para las tres y todo el equipo, las quiero. Ay, qué lindo. Alicia dice, hola hermosa, fiesta, qué maravilla este programa que se avecina, qué alegría, grande Helio. Gracias, qué lindo que te reciban así. Es que la gente está chocha, yo hoy recibí un mensaje tipo... muy emocionante, hoy las tres nos van a impactar, vivan los miércoles carajo y vivan todos los poetas, como bueno, la gente está como loca. A mí me pone muy feliz, muy feliz y posta que es un programa muy especial porque dijimos a Elio hay que invitarla a un programa especial y bueno, hoy va a ser rarísimo, o sea, le dijimos ni hagas la sección de literatura infantil, vamos a hacer otra cosa, Negri, o sea, hoy no hay sección, le vamos a decirlo. La verdad porque que la sí. Tenemos acá, ¿para qué vamos a hacer? O sea, ¿para qué a Elio nos va a hablar desde lejos si nos puede hablar desde acá, loco? Desde cerquita. Bueno, entonces, para el oyentismo que se acaba de acercar y no conoce de qué estamos hablando, por qué FM Los Coihues 105.5 de repente está poesía, Helio Boto, Helio birra, Boto. birra. Exactamente. Bueno, esto es Cosas que Hago en la Oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio de Villa Los Coihues. Y lo que hacemos aquí, como bibliotecarias, es elegir un libro o un poeta que puedan encontrar en la Biblia, que nos guste, que nos interese, y le traemos aquí a la radio. En general, en los programas, nuestra querida Eleonora Boto lee a Le Autore del Día y dice, ¿qué le doy a les niñes, no? ¿Qué les doy para leer? Esa carita. Pensé que para comer, no sé, como que sonó a... ¿Qué le doy? ¿Qué le doy a la noche? No. ¿Qué les doy de leer? Bueno, y nos lee cositas muy hermosas. En el programa de hoy no van a tener ese momento magnífico, van a tener otro momento magnífico que ya les contaremos. Y nuestro otro gran amigo bibliotecario, integrante de Cosas que Hago en la Oscuridad, es Joaco Conte, que es nuestro DJ. Elige cuatro temas alrededor, como dice mi amiga Lola María, del Le Poeta del Día, y nos ilumina con sus canciones. ¡Nos ilumina! Joaco Conte nos ilumina, de eso no hay dudas. Pero yo lo que quería decir es que hoy vamos a cumplir otro sueñito, sí, en relación a Joaco, porque ¿qué hizo Joaco hoy? Nos grabó un audio contándonos por qué eligió las canciones que eligió. ¡Ay, me pone feliz! Sí. Así que es un día de cumplir sueñitos. Vino Eleonora, Joaco nos grabó un audio, ¿y qué más, Lola? Y bueno, tenemos un programón, viejo. O sea, tenemos un programón, lo voy a decir dos veces y tres si es necesario. Es un programón. Hoy elegimos a Silvia Plath, la vamos a leer en un ratito, vamos a charlar de ella en un ratito, pero elegimos un gran poema que es largo y que fue escrito con la idea de ser leído en voz alta, y de hecho la primera vez que se dio a conocer fue por tres voces en la BBC. Solo eso vamos a decir por ahora. Entonces vamos a leerles el gran poema. Es hermoso. Las tres voces, que somos Eleonora Boto, Camila Valendor y Lola Halfon-Laxman. Tenemos este sueño hace mucho. Sí. ¿Quién hubiera dicho que lo íbamos a hacer aquí en esta radio, en FM Los Coihues, con Eleonora Boto? No, es un sueñito. Posta que la primera vez que leímos este poema dijimos, esto hay que hacerlo, no sé cómo. Y bueno, aquí estamos en FM Los Coihues cumpliendo sueñitos. Exactamente. Quiero decir muchas cosas, pero no voy a decir nada. En un ratito les vamos a estar contando quién es Silvia Plath, qué onda Tres Mujeres, qué carajo está pasando. Siempre, siempre bardeando. Pero por ahora vamos a contarles otras cositas. Primero queremos escucharles, o sea, queremos que nos cuenten cosas, que nos digan qué están comiendo, qué están bebiendo, saben que nos gusta eso. ¿Desde qué lugar nos escriben? Tipo, estamos en Japón, estamos en Bahía Blanca, en Tandil, Uruguay, en Jujuy, en Villa Los Coihues. Dale. Me gusta. Me gustaría mucho que nos cuenten cosas. Esto es al 2944-784040. Y como nos encanta conversar con ustedes, tenemos una consigna del día para que nos cuenten más cosas. O sea, nosotras siempre vamos a querer que nos cuenten más. Siempre más, nunca menos. Arre, ¿qué le pasaba? Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué libro o poema leíste y sentiste que te hablaba a vos? Pero tipo el flechazo, como, no, jodeme. Cuando decís tipo, esto no te la puedo, y le mandás a tu amiga como, boluda, mira esto, alguien escribió esto, y ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. No es, un libro que me encantó, no, que te hablaba. Era tipo, esto es para este momento. Y es algo medio del momento, ¿no? Como, esto acaba de caer demasiado atinado. Sí. ¿Ustedes qué onda? ¿Eleonora Boto? ¿Camila Valendor? Yo pensé, cuando me imaginaba qué decir, por un lado en Claudia Massin, que ya la nombramos aquí en este programa, hace un par de programas, pero puntualmente en su libro Curar y Ser Curados, como que yo lo leo y digo, ¿qué le pasa a esta señora? Me está hablando a mí. O sea, ¿esto me lo está diciendo a mí o a quién se lo está diciendo? Claudia recontra sí. Y después me pasó algo como con el libro Un invierno cinema de María Magdalena, no es que sentí que me hablaba a mí, sino que los poemas me salían de adentro, tipo, esto es lo que yo hubiera escrito si pudiese esto. Escribir así. Sí. Si pudiese escribir así, yo hubiese escrito esto. Sí. Me pasó con ese. Me hace acordar lo que decís a una escena del cartero de Neruda, que el cartero, no sé si se acuerdan, no sé si le recitaba las poesías a su enamorada, o se las quería mandar, o le copiaba las poesías de Neruda, y en un momento Neruda le dice, che, pero le tenés que blanquear, que dice, no, la poesía no es del que las escribe, es del que las necesita. Ay, bueno, un poco eso pasa en poeta chileno también, ¿no? Pensando en libros que están en la Biblia, o algo de que le lee un poema y finge que lo escribió él, es bueno, un poco eso. Yo pensaba en Zambra, que a mí por ahí me cuesta retener esto, que esto que te sucede en el momento en que lees, sí, y decís, ay, me está diciendo, sí. Después no sé, creo que habría que registrarlo, porque a uno se le pasa. Sí, pero hace poco leí Tema Libre de Zambra, y me pasó lo mismo, habla sobre lecturas y sobre escritura, y tiene, o sobre traducciones y sobre los terremotos. En realidad me pasa que es como estar con un amigo, ¿viste? Ah, cuando, eso cuando me sirve. No es narrativa, y decís, ay, realmente te parece que te está hablando a vos, pero porque no no sé si tanto por el momento, pero por la forma de escribir que tiene, que es como... como que te capta. Sí, sí. Hermoso, me encanta. Está buenísimo. ¿Y vos, Loli? Yo pensé, porque también se me ocurrieron muchos, porque cada... tiene mucho que ver con el momento. Y también pensé que es mucho más, o para mí, más impactante cuando me prestan un libro. Tipo, che, léete esto. Che, pensé en vos. O, a ver este libro. Y no cuando lo vas a buscar. Tipo, yo sé que esto me va a encantar. O yo sé que esto me está hablando a mí. Bueno, me pasó hace un tiempo que Astrid, una poeta, que estábamos trabajando con su libro. Yo siempre le prestaba libros a ella. Y un día cayó al encuentro y me dijo, ay, me compré este librito. Pero no es que dijo, te lo tengo que dar a vos. Me compré este libro re hermoso. Se llama Apagar la luz. Lo agarré, es un libro ilustrado, muy lindo, de poemas, pero porque Mágicas Naranjas, es la editorial Mágicas Naranjas, es muy lindo porque publica libros que pueden ser leídos para niñes, jóvenes y adultos. Son todos ilustrados y son poemitas muy cortitos. Como que lo vi y dije, ¡ay, qué lindo! Bueno, ¿me lo puedo llevar? ¡Ah, obvio, llévatelo, dale! Ella solo me lo mostraba y yo me lo llevé. ¡Qué atrevida! Sí, o sea, le dije tipo, ¡ups, lo quiero! Le dijo, ¡dale, llévatelo! Se me ríen. Y me dio impresión. Yo estaba atravesando un duelito y se trataba sobre el duelo de una y decía exactamente las cosas que yo decía a nivel cuando le leía a amigues, me decían, no entiendo, me lo dijiste el otro día esto, o sea, no entiendo, vos no escribiste esto, como que hubo toda una confusión, subí unos poemas a las redes y me decían, ¿es tuyo? Y era tipo, no, te juro que no, yo tampoco entiendo, pero no, o sea... Bueno, Apagar la luz, un libro precioso. La autora se llama Daniela Goldín y está ilustrado increíble por Eva y el apellido me olvidé. Bueno, esa es mi historia. Se parece un poco a un invierno, cinema. Como que es un poco la misma sensación. Sí. Es tipo, ¿por qué lo estás diciendo vos si lo estoy diciendo yo? Si lo estoy viviendo yo. Sí, ¿por qué está pasando porque a mí? ¿Vos te estás basando en mí? Claro. Sí. ¿Por qué lo escribís vos si lo vivo yo? Bueno, todo esto nos cuentan al 2944784040. Nos cuentan cositas. No tengan miedo. ¿Qué libro sintieron que les habló a ustedes? ¿Qué libro sintieron que alguien escribió basándose en su vida? Exactamente. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Desde qué lugar nos escuchan? ¿Cuántos saludos y alegría le mandan a Helio? ¿Qué más? Me quedé pensando. ¿Puedo? Obvio. No, pienso que justo estamos nombrando libros como súper contemporáneos, ¿no? Como qué flashero es cuando de golpe, no sé, Shakespeare te está hablando a vos. Como que... Me gusta. Me gusta. Como si no están sabiendo qué contestar, si ponen el ojo tipo en el siglo pasado, puede ser interesante también. Además es tipo, ¿cómo una persona de otro siglo me habla a mí? Es fuerte. Me parece muy bueno. Y nos pasa todo el tiempo. Un poco pasa todo el tiempo. Pero bueno, ese libro que te marcó, que dijiste, esta no la puedo creer. O ese poema, también puede ser un texto, un artículo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un audio, ¿querés que lo escuchemos? Me interesa. A ver, que esté todo en orden por acá, el volumen, la cosa. Hola, Cami, Lola, Fabi. Ma, beso grande. Los estamos escuchando desde acá. Muy bueno el programa. Bueno, eso, beso grande. Ay, Juli, qué emoción. Bueno, mando besos a todos. Si están ahí con los primos y la tía escuchando, besos para todos. Ay, sí, muchos besos. La familia de nuestro corazón. Qué lindo, Juli. Estamos acá con tu mamá. Esto es una fiesta. Estamos la verdad todos. Que es increíble. Es hermoso, es hermoso. Porque Juli ya había venido al programa, pero Leonora no. Es verdad. No, yo no. Es verdad. Bueno, y como saben, tenemos una sorpresa bárbara. Ya no es una sorpresa, pero fue una sorpresa en un momento. Es un regalo. Que es este audio donde Joaco nos cuenta... ¿qué música nos va a acompañar hoy? Lo vamos a escuchar ahora, lo que nos cuenta Joaco en relación a la poeta del día y las canciones que él eligió. Como saben, él siempre va eligiendo cuatro temas, en general de gente distinta. Y quizás que hoy no hizo eso. Quizás hoy no hizo eso y nos interesa muchísimo. Entonces, si les parece, vamos a escuchar a nuestro queridísimo amigo DJ y bibliotecario Joaco Conte con el audio que nos cuenta la decisión, elección de sus canciones. Y después vamos directo a la primera canción. Y a mí me parece que sí, Neyri. Bueno, me parece bárbaro. Ustedes no se van de ahí. Estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad. Nos escriben al 2944-784040. Nos mandan audios. Cuéntenos cosas porque si no, pensamos que estamos solas en el mundo. Es un poco triste eso. Es un poco triste. Y ya volvemos. Estamos aquí. Son las 9:20 y no nos vamos hasta las 11. Buenas noches, cosas que hago en la oscuridad. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan esos oyentes? ¿Cómo anda mi equipo querido? ¿Qué programa potente tenemos para hoy realmente? Este poema, Tres Mujeres, de Silvia Plath, es realmente muy profundo, realmente muy conmovedor y no es fácil animarse a entrarle a este universo que no le rehúye para nada a la oscuridad, al miedo, a las incomodidades, sobre todo relacionados a temas que la sociedad prefiere poner en otro lugar, ¿no? Y edulcorar con cierto filtro de plenitud y casi rosa, ¿no? Para dialogar con este texto tan increíble y profundo, elegí cuatro canciones de la misma artista. Es decir, la propuesta fue poner en diálogo a Silvia Plath con una artista que me parece que tiene mucho para aportar a esta obra. Es una artista que ya hemos escuchado en programas anteriores. Su nombre es Feli Colina. Es una artista oriunda de Salta, pero que ahora reside en Buenos Aires, y hace muy poquito, el domingo, presentó su último disco, Los Infernales, en el Teatro Vorterix. Tuve la oportunidad de ir y la verdad que su propuesta es increíble realmente, con una propuesta narrativa, escénica, de vestuario, poética, muy hermosa, muy salvaje, muy oscura también, y al mismo tiempo muy hermosa, muy hermosa. El primer tema que vamos a escuchar se llama Oscura, justamente, y así como la segunda voz del poema de Silvia, que da vueltas y vueltas a esta sensación de vacío, de la infertilidad y la imposibilidad de poder cumplir con este mandato social sobre qué es lo femenino. Y en uno de sus versos esta segunda voz dice: la oscuridad se filtra y atraviesa los nudillos. No puedo retenerlo. No puedo contener mi vida. Feli Colina dice: pierdo casi sin jugar. Me vuelo con el viento. Puedo poner un mundo ideal en la mirada. Casi siempre escondo. Sé que no podés ver. Amor, lo que ves de luz, lo tengo de oscura. Siempre casi sin hablar. Te vas. Solo basta con mirar. Podría provocar que me desarme un día. Filo. La mujer alcanzó la perfección. Su cuerpo, muerto, lleva la sonrisa de la realización, la ilusión de una fatalidad griega. Fluye por los pliegues de su toga, sus pies, descalzos, parecen decir: hemos llegado hasta acá, se acabó. Cada niño muerto, enroscado, serpiente blanca, cada ínfimo cántaro de leche ahora vacío. Ella los atrajo de nuevo hacia su cuerpo como pétalos de una rosa que se cierra cuando el jardín se endurece y las fragancias sangran en las gargantas dulces, profundas de la flor nocturna. La luna no tiene por qué estar triste mientras observa desde su cofia ósea. No le sorprenden estas cosas. Sus lutos crujen y se arrastran. Ese poemón que acaba de leer Lola es Filo, de Silvia Plath, traducido por María Negroni, que pueden encontrar en Una especie de fe, que es una antología de 10 poetas norteamericanas del siglo XX, editada por Bajo la Luna, que por supuesto pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilaf, que no qué. Ok, qué fiestita, ¿no? Este poema, como bien decía Cami, es de este libro y originalmente es del libro Ariel, de Silvia, publicado en 1966, escrito antes, o sea, se publicó después de muerta, pero por supuesto escrito antes, ¿no? Qué cosa, ¿no? Uno aclara por las dudas. Por ahí lo escribió un poquito ella y después, ¿quién te dice quién? No, deja. Gracias, Negri. Silvia Plath, nacida en 1932 en Boston, falleció en 1963 en Londres. Poeta y novelista, es considerada una de las principales poetas de habla inglesa del siglo XX y una de las voces fundamentales de la poesía confesional junto a Robert Lowell y Anne Sexton. Entre sus obras se destacan los poemarios El Coloso, publicado en 1960, y Ariel en 1966, así como su novela semi-autobiográfica La Campana de Cristal, publicada en 1963. Además, Silvia, en 1982, ganó póstumamente el premio Pulitzer. ¿Cómo me hubiese encantado que ella se entere de esto? De tantas cosas, De ¿no? tantas cosas. Porque sí. Tantas cosas sucedieron después de su muerte, desde la publicación de Ariel, el Pulitzer. Totalmente. Silvia empezó a escribir desde muy chica, o sea, a los 8 años publicó su primer poema en una revista. Listo, bárbaro. Esa anécdota te encanta. Me encanta. Yo me pregunto si tu mamá y tu papá, que están del otro lado, pueden rescatar tus poemas de los 8 años, porque para mí te representa. No, qué miedo. No publiqué en una revista a los 8 años, eso seguro. Pero ella era, o sea, pintaba, escribía, tocaba el piano, era tipo una brillante alumna, siempre lo fue. Sumamente perfeccionista, pero zarpado. Y empieza a escribir sus diarios y inicia una correspondencia que está publicada desde sus 8 o 10 años. Entonces, bueno, los diarios están publicados desde los 18, pero tiene una obra muy extensa publicada y es muy loco que está registrada casi toda su vida, digamos, la tenemos en sus diarios íntimos, en sus correspondencias y en sus poemas. Una obra muy vasta para haber fallecido a los 30 años. Un poco como pasa con Alejandra Pizarnik, ¿no? Que son tus dos grandes amores de los cuales tenés que escribir un libro. Ponele. Acá tenemos muchas cositas de Silvia. Recién Cami nombraba esta Una especie de fe, esta antología de María Negroni. Tenemos Ariel, que se publicó hace poco en Argentina, no lo teníamos traducido en Argentina entero. Yo pensé que era de la editorial Sindo y Gafuri porque es idéntica, pero se llama Bikini Ninja. Arre. Yo no sé si hubiese Sindo y Gafuri para mí dijeron tipo, bueno, a esta colección la llamamos Bikini Ninja porque es idéntica. Pero y permiso, a ver, yo voy a explorar un poquito. Por favor, esto te pido porque que explores. Te juro que estoy anonadada. Hubiese jurado que era de Sindo y Gafuri. Sí, la verdad que sí. Pero no. No. Nada que ver. Es idéntica la edición, o sea, búsquenla si conocen a Sindo y Gafuri, es idéntica. Bueno, ni idea. La traducción es de Cecilia Perna. También tenemos La Campana de Cristal aquí, esta novela semi-autobiográfica. Tenemos un ensayo espectacular de María Magdalena llamado No hay milagro más cruel que este, Silvia Plath, Amar, Maternar, Escribir. Vamos a estar nombrando este libro espectacular. Y tenemos los diarios que no los trajimos a la radio porque era un libraco gigante. Y no porque igual sentido. Nadie los ve. Nadie los ve. Pero vos los traes como para hacerte apoyo moral, ¿o qué? Es un poco de apoyo, es como que Silvia me abraza de todos lados. Una cosa así. Talismanes. Exactamente. Entonces, bueno, contar un poquito de la vida de Silvia antes de leerla, porque en un rato vamos a entrar en la lectura de este gran poema y nos daban ganas como, bueno, primero de adentrarnos un poco y entender de qué hablamos cuando hablamos de Silvia Plath, de su obra, de su vida, si es que podemos acercarnos un poquito a ello. Para empezar, podemos decir como una entrada de su diario a los 20, que es: mi gran tragedia es haber nacido mujer. Arrancamos bárbaro, Negri. Arrancamos así, ¿no? Y hay algo muy presente en esta especie de contradicción, ¿no?, de su vida. Que bueno, María Magdalena lo dice mucho mejor, porque hoy nos encontramos con Lola a la tarde, las dos leímos el libro de María Magdalena el año pasado, todo bien, todo bárbaro. Nos encontramos con Lola y fue tipo, boluda, qué bueno que es el libro de María, por Dios. Fuerte, fuerte. María dice, las biografías de Silvia Plath están llenas de intentos vanos de simplificar lo contradictorio y lo complejo. O víctima o victimaria, o santa o bruja. Plath era una norteamericana blanca de clase media que soñaba con la casa en los suburbios, el jardín, el marido perfecto y los hijos relucientes. También era una mujer oprimida por la sociedad patriarcal de los años 50 que se debatía entre la escritura y la vida doméstica. Era la gran poeta y la mujer desesperada, la que percibía a las otras mujeres como una amenaza, la que se burlaba de la infertilidad, la que vanagloriaba el ser madre como condición ineludible de lo femenino, la que celaba, hostigaba, insultaba, quemaba manuscritos de su marido, la que añoraba un gran amor extraordinario, creador, floreciente, denso. La que abandonó a sus hijos y fue abandonada con sus hijos. La que salvó a sus hijos. Y María Magdalena dice, no escribo para victimizar ni para reivindicar, tampoco para encontrar culpables y exigir condenas. Escribo para pensar, con las herramientas que nos facilitan las teorías feministas, lo contradictorio y lo complejo que ha sido y continúa siendo amar, maternar y escribir para las mujeres. Me habla a mí, siento. Retomando la consigna del día. Me está hablando, María Magdalena, me estás hablando. Sí, totalmente. Me encanta esto de lo contradictorio y lo complejo de todas estas Silvias adentro de Silvia, ¿no? Porque claramente aparece muy claro, digo claramente porque aparece muy claro en sus diarios, cómo ella de algún modo se debatía entre esa mujer más sumisa, como lo fue su madre, que abandonó todo para entregarse al matrimonio y hizo lo que la sociedad quería que sea, o sea, una ama de casa, y la feminista que Silvia era, ¿no? La persona que quería escribir poemas, que escribía en su diario, todo lo que quiero es escribir poemas, nada de hijos, decía. Pero a la entrada siguiente del diario era la familia, el sueño de la familia, del hombre que me ama y yo lo ame a él, ¿no? Como, y esto, que parece contradictorio, es Silvia y es un montón de mujeres, ¿no? En Silvia podemos ver como esa contradicción de deseos encontrándose, y pensemos en esta Silvia sumamente perfeccionista, queriendo ser la mejor en todo eso. La mejor madre, la mejor poeta, la mejor esposa, la mejor ama de casa, la mejor mujer independiente. Qué difícil. Eso es muy fuerte porque para mí hay una clave en que todo eso es verdad. Cuando ella dice que quiere ser, estar entregada, devota de su marido, de su familia, es verdad. Cuando dice que no quiere nada más que escribir en esta vida, es verdad. Como que hay una clave en todas esas Silvias. Pero lo fuertísimo, y lo de que de alguna manera hace que se pique, es que tiene que ser perfecta en todo, ¿no? ¿Cómo haces? No se puede. No se puede. Bueno, vimos que cómo empieza el poema que leímos hoy, que Filo es el último poema que Silvia escribe, o sea, cuando ella se suicida, deja, no dijimos que se había suicidado, lo decimos ahora. No lo dijimos porque tratando de poner en relevancia otras cosas también, ¿no? Como que quizás muchos saben que Silvia se suicidó, lo performático y morboso de su suicidio, por ahí después lo mencionamos al pasar, pero la idea es poner en relevancia también todo lo otro. Y este poema, que traducido por María Negroni llama Filo, pero en otras traducciones aparece como Borde, empieza diciendo, la mujer alcanzó la perfección. O sea, bueno, ¿Qué sería la muerte, finalmente, ¿no? Como que, bueno, podemos abrir un montón de preguntas, pero la perfección va a aparecer muchísimo y lo vamos a escuchar en los poemas que hoy vamos a leer. Pero entonces, ¿por qué tanta controversia, no? Como que se nota que algo se picó, pero no estamos entendiendo por qué. Bueno, ella va a la universidad, se licencia con honores. En el medio queda internada en un hospital psiquiátrico porque intenta suicidarse a los 20 años. Finalmente se recibe. En el medio, becas, premios, sale publicada por numerosas revistas muy importantes desde muy joven, desde los 8 años, lo volví a decir. Pero en 1956 conoce a Ted, ¿no? Este hombre que un poco le da vuelta a todo. Ella misma en una carta a su mamá, y en los diarios también aparece, le dice, por fin encontré al chabón que está a la altura, ¿no? Como de me encanta que lo traducís, el chabón que está a la altura. Claro, exactamente. Traducciones de Lola. María Negroni dice, la mujer alcanzó la perfección, Lola, el chabón. Bueno, algo así dice, ¿no? Como... por fin lo encontré, y unos poemas muy sensuales y salvajes empiezan a aparecer. Y acá aparece con mucha relevancia, como, bueno, quiero darle una familia a Ted, quiero que Ted pueda escribir, Ted poeta también. Pero qué complicación, porque lo que empieza a suceder después de que se casan y toda la bola, es que cuando empiezan a aparecer los hijos, bueno... Silvia, se complica, o sea, ser la mejor poeta, la mejor madre, la mejor ama de casa, toda la cosa. Silvia pasa a estar, como por supuesto, en la casa con los hijos, ser la esposa del poeta Ted. O sea, casi que cuando ellos se mudan a Londres, ni siquiera la gente sabe que ella escribe, digamos. Y bueno, vamos a ver el talento, la lucidez en la escritura de esta mujer. Por supuesto, Ted también es un buen poeta, bueno. Pero, Silvia Plath. Ted es un buen poeta, pero no haríamos un programa de radio de él. No. Tampoco para tanto. En el medio ella, antes de su primera hija, tienen dos hijos, Frieda y Nicolás. En 1959 ella, como nombramos antes, así, no lo nombramos antes, dijimos que junto a Robert Lowell y Anne Sexton son las tres confesionalistas, las voces más importantes de la poesía confesional. Bueno, Silvia y Anne asisten a los talleres de Robert Lowell, y un poco ahí nace el confesionalismo, ¿no? Que era hablar de estos temas más tabú. De hecho, en una entrevista es espectacular porque Silvia dice... La entrevista la pueden encontrar en YouTube. Está muy linda porque es escucharla en su voz. Y ella dice... porque le preguntan como, ¿cuáles son los temas de tu escritura? ¿Sobre qué escribís? Y ella dice, ahora está pasando algo espectacular, muy novedoso. Que es que, tipo, Robert Lowell habla de las cosas que le pasan a él. Tipo... ¿no? Como que era algo muy novedoso estar hablando de la vida íntima del poeta. Entonces Robert Lowell parece que es como el primero en hablar sobre la salud mental, sobre cómo quedó internado en un hospital psiquiátrico. Entonces dice, y Anne Sexton habla sobre lo que es ser madre y todo lo terrible, las complejidades que eso tiene, ¿no? Como sobre su salud mental. Así que bueno, entrando en ese mundo de lo emocional, pero a la vez con mucha inteligencia. Silvia dice algo muy hermoso, que es, mis poemas surgen de las experiencias sensoriales y emocionales, pero debo decir que no simpatizo con los lamentos del corazón que solamente están informados por una aguja o un cuchillo o lo que sea. Uno debe ser capaz de controlar y manipular las experiencias, incluso las más terroríficas, como la locura o la tortura, con una mente informada e inteligente. Creo que la experiencia personal es muy importante, pero claramente no debería ser una especie de caja cerrada, una experiencia narcisista de mirada al espejo. Me hiciste acordar con eso que María Magdalena en este libro dice también que la inteligencia de su apuesta es la de poner sus experiencias íntimas al servicio de la escritura y no al revés. Me encanta. Eso me parece clave. Me encanta. Me encanta. Y todo esto pensando que el confesionalismo fue muy bastardeado, ¿no? Como esa cosa que hacen las mujeres, o sea, básicamente el primero en introducir la vida íntima es Robert Lowell, pero es esas cositas que hacen las mujeres, que es medio diario íntimo, ¿no? Y acá hay un trabajo con la palabra espectacular, una lucidez y un esto que ella dice, ¿no? Como controlar y manipular las experiencias. Hay algo del trabajo que, bueno, ahora lo vamos a ver cuando la leamos más en profundidad. Hay un trabajo con las imágenes, con las repeticiones de ciertas palabras. Para nada es un vómito o traer el diario íntimo. De hecho, es muy lindo ver cómo escribe el diario íntimo y cómo escribe sus poemas. Es una diferencia abismal. Pero bueno, el confesionalismo muy bastardeado es un gran momento para traer la frase de Carlen Fraser, sí, que es: querido, tú estás contra la confesión porque la confesión perturba. Mi intención es perturbarte. Claro. Adoro esa frase, la tendríamos que usar más seguido, así tipo en la vida cotidiana. Me interesa, me interesa, me interesa. ¿Y qué más íbamos a contar? Bueno, sí. Yo pensaba antes cuando contabas esto de querer estar en todo y ser devota de su marido y eso, esto de que además era una vida de ama de casa muy sacrificada, como no era por ahí la vida de casa que la vida de casa, la vida de ama de casa que nos podemos imaginar más normalmente, ¿no? Como campesina, recoger la cosecha, sacar las papas, tener panales de abejas, ¿no? Sí. Como estar en eso y ser madre y además levantarse al amanecer para tratar de escribir mientras todos duermen. Y me encanta que dice, en un momento ella dice, me siento como un arma o una herramienta muy eficaz. O sea, eso me rompe. Eso también siento que me habla a mí, como algo de ese lugar donde terminás siendo una herramienta muy eficaz, me destruye. Sí. Sí, completamente. Sí, totalmente. Y bueno, esos son como la época, eso que contó Cami, ¿no? El criar abejas, el la cosecha, el estar en todo en la casa. Y no era solo eso, estar en la casa con los hijos, sino la huerta, las abejas y toda la mar en coche. Era la época en que ella escribía a Ariel, que estaban en Londres, que Ted salía, digamos, ¿no? Como él encima... tenía historias con sus alumnas, ¿no? Como que había todo, era una relación realmente muy tormentosa, de mucha pelea. Eso aparece mucho en los diarios de Silvia. Y no es menor, Silvia deja a Ariel, Ariel es este libro que se publica póstumo, pero que ella escribe antes de morir. ¿Cómo se pueden imaginar? ¿Cómo se podrán imaginar? Corresponde. Porque imagínense, si no, qué miedo. Ella lo deja acabadito, digamos, en orden. De hecho, tipo, ella quería que el poemario empezara con la palabra amor, terminara con la palabra primavera, y era un orden muy pensado y calculado por Silvia. Ted, que queda, digamos, se convirtió en el editor del legado personal y literario de Silvia, bueno, su tarea era supervisar y editar todo eso. Él dejó muchos poemas afuera, diciendo como algo de cuidar a la familia, ¿no? A cuidarse él, básicamente, cuidar a la familia, le llaman ahora. Y no solo eso, sino que quemó los diarios el último año. El último año de los diarios de Platt, y no publicó los últimos 3 años hasta mucho después. Entonces hubo que ir como, bueno, ahora ya están publicados todos los poemas que él no publicó. Por supuesto, los diarios quemados los hemos perdido, es tremendo. Entonces, bueno, podemos imaginar de quién estamos hablando cuando hablamos de Ted. Igual su mamá también, cuando murió, La campana de cristal, que es esta novela que Lola nombraba antes, que podemos decir que es semi-autobiográfica, porque si bien es una novela de ficción, hay hechos que están relatados casi igual a vivencias de Silvia. Se publicó en Londres, que costó un montón que se pueda publicar, que alguien lo acepte, porque qué es toda esta intimidad expuesta, quién lo va a querer publicar, quién lo va a querer leer, incluso se publica con un seudónimo. Después de que Silvia fallece, se quiere publicar en Estados Unidos y la mamá trató a toda costa de evitarlo para proteger a las personas involucradas porque era demasiado obvio de quiénes estaban hablando. Como que es también algo muy que evidentemente le sucedió a Silvia en general y una cuestión de la época también en general. Sí, sí, totalmente. Lo hermoso... es ¿qué, ¿qué será lo hermoso? Estoy la intrigada. La pequeña venganza. Ay, adoro la pequeña venganza. María Negroni, en una especie de fe, esta edición bilingüe de 10 poetas norteamericanas del siglo XX traducidas por ella, en cada poeta hace como una semblanza al principio, charla un poquito de cada una, y ella dice, bueno, la pequeña venganza póstuma, Ted transformado para siempre en el marido de Silvia Plath, en el administrador eterno de un copyright. ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Se que muere tengo. La cara que lo dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Un goce! Sí, sí, totalmente. Así que bueno. Estamos bien. Me gusta, me gusta. Sí, es de las cosas que hubiese estado bueno que pasen en vida, pero exactamente. No. Exactamente. Eso me da penita. Pero bueno, qué hermoso estar leyendo ahora a Silvia. De hecho, hoy le releía sus diarios, tipo mis subrayados de sus diarios. Y en un momento ella dice algo como, harta de robarle palabras a otros poetas. Quisiera que me citen a mí. Y pienso, si ella supiera cuánto... Silvia, no sabes cómo te citamos. Exactamente, estás citadísima, hermana. Mira, sí, sí, sí, sí. Quería decir algo, esto, que tiene que ver con lo que se viene. Yo creo que antes de hablar de lo que se viene, podemos hacer un momento mensajes, porque ahora se despertaron todos los que están del otro lado. Pero bueno, si querés contar como algo más en general, podemos meterle, y después, antes de hablar de tres mujeres más específicamente, hacemos un momento mensajes. Ok, porque se acordaron que estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el parece. El programa de poesía de FM Loco. Eso pues. Parece. Bueno, qué lindo, porque si... recuerden que nos pueden mandar mensajes al 2944784040. Algo eso. Que yo quería decir también, que se pueden acordar, es que pueden encontrar libros en la Biblioteca Popular Carilafken. Tanto Una especie de fe, que son 10 poetas norteamericanas del siglo XX, entre ellas Silvia Plath, traducidas por María Negroni, y también Una ternura que no cansa, todo de Silvia, traducido por Paulina Binderman, editado por Chantén. Las dos cosas las pueden encontrar en la Biblia, además de un montón de otras millones y miles de cosas. En los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Exactamente. Como bien dice Cami, este librazo, Una ternura que no cansa, que salió hace muy poco este año, es una traducción bárbara de Paulina Binderman y es aquí donde está entero Tres Mujeres. Así que si ustedes se quedan manijas porque nos escuchan en un rato, pero quieren volver a releerlo porque hay mucha datita, porque la hay, bueno, lo van a buscar a la Biblia. ¡Qué hermosura! Increíble poder ir a buscar esto a la Biblia. Me conmueve, la verdad. Sí. Lo donó una oyenta, mira. Esa oyenta está como loca donando libros a la Biblia para que hagamos programas de radio, no puede más. No puede más, no puede más. Entonces, ¿qué nos cuenta esta gente? ¿Nos esta cuentan gente cositas nos de la consigna? Cositas, porque ¿sí? No sé si recuerdan la consigna del día de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La consigna es, ¿qué libro o poema sentiste que te hablaba a vos? O cuento, cualquier cosita. Acá Diego de Almagro dice que cuando leyó este poema hace muchos años por primera vez, sintió que le hablaba y nos manda el poema. Oh, ¿querés que te lo lea? Sí. Yo creo que vale la pena, merita. Sí. Altura y pelos. ¿Quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo? Yo que tan solo he nacido, yo que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre y llorando de oído? Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién al gato no dice gato, gato? Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que solo he nacido solamente. y es de César Vallejo. Me encanta, qué linda data. Adoro cuando hacen estas cosas, sí, como mandarnos el poema directamente. Gracias, me encantó. Por acá dicen cosas que te interpelan. Tengo miedo. Que Lola cuente cuando... No, ya no quiero. Que Lola cuente cuando el papá le avisa que hay un concurso de cuentos de niños. No, ¿por qué me hacen esto? Porque es bárbara la anécdota. ¡Me hacen bullying! No. Dios mío. Mi papá me dice, che, sale un concurso que tendría 8 años, ni idea. Como Silvia cuando es público. Che, hay un concurso cuentos de amor. Yo era re romántica, otro nivel, me la pasaba leyendo románticos. El sabor, Neman. Sí, y estaba en mundo Neruda, como, pero pues a sí. Los 8 años. ¿No? No, yo un pensé que más, ibas a decir tipo más. El libro de los chicos enamorados. No, por ahí un poco más, 10 años, 11, está 12. Está colorada. Bueno, tenía más años, bueno. Cuentos, era un concurso de cuentos de amor. Y yo me acerqué y le dije, ¿qué onda esto? O sea, le acerqué un par de versos y me dijo, eso es un poema. Y yo tipo, ¿no era esto todo en la vida? O sea, no, la literatura no era esto, como que existía otra cosa. Y bueno, y ahí fue tipo, no me interesa tu concurso, suerte. Yo desde que conozco a Lola me da vergüenza decir que leo novelas, porque siento que todo lo que no es poesía es un género menor. Qué bizarro. Bueno, por acá dicen, tremendo todo lo que están contando. Qué bueno en lo que se convirtió Ted. Y sí, aguante la venganza, sí, póstuma, qué viejo. Qué hermosura. El administrador eterno de un copyright. Qué lindo. Y tenemos un audio. ¿Cómo nos gustan los audios? Sí, también, nos, ¿no?, encantan. Además, halagan el temón de Feli Colina. Pero además nos mandan un audio. ¿Le meto? Métele. Hola, Cami, Lola hermosa. ¿Cómo andan? Acá Cami, las estoy escuchando por primera vez en vivo desde Buenos Aires. Y estuve pensando en la consigna. Y hay dos libros que siento que me hablaron. Uno me habló y otro me habla, en realidad. El que me habló fue un libro quemado de Alfonsina Storni. Cami sabe lo que es Alfonsina para mí. Para mí es mi referente feminista absoluta y fue una gran revelación leer ese libro, porque sentí que estaba diciendo un montón de cosas que para mí eran claves en el presente, pero hace un montón de años lo estaba diciendo Alfonsina. Me flashó y me fue un flechazo. Y el libro que siento que me habla, y es un libro que no puedo terminar de leer porque hay una cosa de que me acompaña en diferentes momentos, es Agua Viva de Clarice Lispector, que nada, es una joyita. Amo. Les mando un abrazo y son hermosas. Qué buen programa. Sí. El ruidito que hizo Lola cuando escuchó Agua Viva fue bárbaro. O sea, Storni, Clarice, Toy, nos hablan, claramente nos hablan. Me mata esto de que le habla tanto que no puede terminarlo. Es como, no te quiero dejar de no escuchar. No te quiero cortar. Sí, hermoso, total, me encanta. Qué hermosura. También acá los oyentes que me tienen cortita me hacen dar cuenta que se me pasó un mensaje bárbaro, que es que yo antes abría la obra de Borges en cualquier parte haciéndole una pregunta y Borges me contestaba. Ajá. Una vez angustiada le pregunté si tenía que dejar el psicoanálisis y dedicarme a otra cosa y leo. Yo había comprendido hace mucho tiempo que no hay cosa que no sea germen de un infierno posible. ¡Wow! Del texto Deutsches Requiem en el Aleph. Te remil habló. Eso es bárbaro también, ¿no? Como que esa es una respuesta posible. Si no están sabiendo qué libro les habla, pueden contarnos qué libro usan de oráculo para tomar las decisiones importantes de su vida. Total. Tipo, total. No, yo no lo decidí, lo decidió Borges. Bárbaro. Exactamente, me encanta. Sí, cuéntenos, o sea, esta consigna se acaba de picar. De picar. Se abrió un camino que es... ¿Qué libro usan de oráculo? Sí. Me encanta. Sí, sí. Cuéntanos quién decide por ustedes. Me encanta eso. Le echamos la culpa a alguien de claro, todo. Claro. También nos dicen que el libro que les habló es Las olas de Virginia Woolf. Ah. ¿A vos también te habló? Creo que no me habló específicamente, pero qué buen libro. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Y te leo uno más y dejamos otros para más adelante, ¿querés? Me interesa, sí. Porque ahora se despertaron todos. Capaz que sintonizaron así como un poquito más tarde, que no son tan puntuales. No son tan puntuales. Capaz que es eso. Sí. Bueno, pero uno más y seguimos después más tarde con los mensajitos. Hola, chicas queridas. Qué maravilla escucharlos. Abrazo enorme. Yo ya quedé manija sin haber escuchado el poema aún. Yo siempre digo que ser poeta es como tener un posgrado. ¡Me encanta eso! ¡Me hace sentir bárbaro! ¡Gracias, Mónica! ¡Increíble! ¡Increíble! Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, como la gente está ansiosa por lo que se viene, o sea, ¿ustedes recuerdan que estamos acá con Eleonora Boto, viejo? Acá hay una emoción. Una emoción bárbara, o sea, nuestra queridísima Eleonora Boto con nosotras y en un ratito vamos a estar leyendo este poemón largo que escribió Silvia Plath. Lo escribió, o sea, creo que se publica en libro por primera vez en 1968, pero por primera vez se lee en 1962. Claro, se lee por primera vez mientras Silvia aún vive y se publica cuando Silvia ya falleció, como muchos de sus poemas, ¿no? Exactamente. Y este es un poema, un largo poema, que fue concebido como una obra radiofónica para la BBC y fue representado, como bien dijimos, el 19 de agosto de 1962, por tres actrices conocidas. Me estoy riendo porque me acabo de dar cuenta, porque acá mandan un mensaje que dice aguante la cumbia de fondo, que estamos con cumbia sonando, estamos bárbaras. A mí me gusta porque necesitamos un poco de cumbia para este momento. Para existir. Sí, sí, bien, sí. Gracias. ¿Qué haríamos sin Fabi? ¿Te das cuenta? El operador en todas está. Entonces, bueno, tres mujeres están en una sala de maternidad. Escena, sala de maternidad. Entonces, la primera voz es una mujer que desea ser madre. La segunda voz es una mujer con su maternidad interrumpida por un aborto espontáneo y quizás muchos, como por una idea de esa infertilidad que le trae mucha frustración. Por varios lados, digamos, algo de, bueno, ¿qué es ser mujer y ser infértil en una, imagínense, en 1960? O sea, hola, ¿qué tal? Y la frustración de perderé a mi marido, ¿qué dirá el mundo, no? La sociedad. La tercera voz es una mujer que afronta un embarazo no deseado. Y si bien son tres voces muy diferentes, sin embargo, están igualmente atravesadas por lo terrible de la maternidad. Eso es lo que vamos a ver en estos poemas, en este gran poema y en estas tres voces, ¿no? Es un largo poema para ser leído en voz alta, que se lee poco antes de su muerte y que es interesante pensarlo desde el lugar de Silvia, que estuvo un poco habitada por todas esas voces, porque ella primero, antes de tener a su primera hija, intentan concebir y como no pueden, va a ver un médico y el médico le dice, vos no podés ser mamá. 6 meses de intentos, digamos. Él le dice, no, 6 meses, no podés, listo, no podés. Y ella, bueno, en sus diarios cuenta la desesperación, la frustración, qué pasará, o sea, voy a perder a Ted, y qué quiere decir que, o sea, es lo peor que me puede pasar, peor que cualquier enfermedad, dice ella, ¿no? Después, por supuesto, tiene a su hija Frieda, después a Nicolás, pero antes de Nicolás sufre un aborto espontáneo también. Entonces hay algo de todas esas vivencias que, bueno, Silvia las vive. Y que, por supuesto, aparece esto terrible, como que hay algo de este elemento terrible de la maternidad que ella lo vive por todas, en todas sus aristas. La idea de no poder ser madre y toda su complejidad. Y haber sufrido un aborto también. Pienso cosas. Contalas. No, no, pensaba en varias cosas. Pensaba en la palabra terrible y me gusta también algo que leí en alguna parte, pero ahora no lo estoy encontrando, pero lo recuerdo, que es que me gusta, hay un verso que vamos a escuchar después cuando leamos el poema, que es "No hay milagro más cruel que este", que es también el título del libro de María Magdalena, que a mí me gusta como la confluencia de estas dos ideas por ahí, que es otra manera de decir terrible, que es que la maternidad es algo milagroso y algo cruel al mismo tiempo, y es esta complejidad lo que ella aborda por todas partes. Y también me interesa algo de que para mí hay algo que trae Silvia en este poema, que es que nacer mujer hace que no puedas dejar de estar afectada por la maternidad o la no maternidad. Ya sea que elijas y desees esa maternidad, ya sea que por alguna razón no seas madre, ya sea que elijas como la tercera voz transcurrir un embarazo no deseado, hay algo de que en esa época era imposible no estar afectada por la pregunta de la maternidad, más allá de cuál sea el desenlace. Quizás en esta época tampoco, y eso me parece algo interesante que trae este poema. Es muy interesante que ese verso, "No hay milagro más cruel que este", lo dice la primera voz, que es la que desea ser madre, pero igual, ¿no? Como no hay es un milagro, pero no hay milagro más cruel que este. Eso me parece demasiado novedoso también, novedoso, y fue escrito en el 1960. Un beso grande para la todos. Novedad, sí. La novedad quedó 40 años atrás, más cuenta? 60. Es muy forchi. No, yo pensaba también que ella en un solo texto condensa tres voces diferentes, con tres realidades, con tres y con tres deseos también, que creo que no aparece la palabra deseo, creo que no la recuerdo, pero hay deseos diferentes en esas mujeres, ¿no? Mientras hay una que desea otra cosa, claro, que no es la maternidad, hay una que la desea y no puede, digamos, esto del deseo. Y cómo le da voz a esa contradicción, digamos, y la desdobla. Eso, la verdad que me parece como maravilloso, muy fuerte. Pero, y también pensaba que esta contradicción que está en el ser humano, como que en las personas públicas, y más en las mujeres, como que se la marca, como si fuera algo que, y es intrínseco de la naturaleza, ¿no? Nada, eso pensaba. Hay un montón para pensar. Sí, hay mucho. Y ustedes se van a quedar con muchas preguntas después de escuchar este poemón. La verdad que sí, deja mucho que pensar. Y además, en todas estas preguntas y en esto de, bueno, es imposible huir de la pregunta de la maternidad naciendo mujer. Como que es esto de que en 1960 y pico, ella está abriendo la posibilidad de que una mujer no quiera, y digamos, que lo diga en voz alta, que salga en la BBC, si hoy lo estamos discutiendo, si hoy estamos hablando de la posibilidad, si hoy recién se, quizá la legalización de la cosa, ¿qué? ¿No? Como que, en ese sentido, qué novedoso, cómo lo viejo no es viejo, sino que lo viejo es otra cosa. ¿Se entiende? No sé, pero vamos en esa. Lo viejo es otra cosa. Esto de viejos son los trapos. Viejos son los trapos. O sea, esta obra es no tiene temporalidad. No está vencida. No está vencida como algunos mensajes que sí llegan y vos tenés que leer. Sí, completamente. Acá Paulina Binderman, en unas palabritas que dice antes, dice: son tres monólogos que arden de autenticidad, de temor y amor, de fragilidad y de una belleza lacerada. El talento de Silvia los convierte en el testimonio de la mujer ante su conciencia y su destino. Una obra que asombra por su sabiduría, su vitalidad y su poder de perturbación. Es muy perturbadora también. Pero es bárbara. Sí, sí, sí. Es bárbara. Sin pero. Perturbadora y bárbara. Perturbadora y bárbara me encanta. Es como esos de Borges que nos gustan. Perturbadora y bárbara me encanta. Enfática y agrícola, perturbadora y bárbara. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, ustedes saben que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Tienen que retener la info, tipo primera voz, segunda voz, tercera voz. No sé si se están acordando. La primera lo desea, ¿y qué vamos la segunda a hacer? Los pierde. ¿Vamos a spoilear, tipo, quién es primera voz, segunda voz, tercera voz o no? ¿O no, vamos? No. No se spoilea. ¿No se spoilea? No sé, eso es lo que estoy tratando de consensuar con ustedes acá en público. ¡Ay, Dios mío! No. Que después se los contamos después. Presten mucha atención. Van a tener que prestar mucha atención. Tienen que arriesgar después, viejo, ¿eh? No traten de hacer conexiones con nuestras personalidades ni nada, o sea. No, es tipo, no, no, solo no, no. Escuchando. ¿Solo escuchando? Es confuso, vamos a ver. Pero ¿vos después querías spoilear? No, no sé. Al 294-478-4040 después nos dicen, para mí la primera voz era la que no lo deseaba, la segunda, ¿eh? Y hacen sus apuestas. Ah, ni siquiera eso. Bueno, yo eso me refería más a tipo, Lola va a ser la primera voz, esas cosas. Por eso, pero Lola va... Lola, o sea, hay dos caminos. Pero ya dijimos cuál era la primera, cuál era la segunda. Ah, ok, ok, eso ya lo dijimos. Eso bárbaro. Ya lo dijimos, no, entonces si saben ya quién es la primera... O sea, ok, listo. ¿Qué decirles? ¿Querés que te lea unos mensajitos? Sí, quiero. Por ejemplo, por acá nos dicen, porque podemos recordar la consigna, que es ¿qué libro sienten que les habló a ustedes? O ¿cuál usan de oráculo para que les hable? Ah, sí, es verdad. Y tome las decisiones malas por ustedes. Y acá nos dicen, no sé si un libro me habló, pero siempre siento que charlo con Mary Oliver. Sí. Mary Oliver es un oráculo bárbaro. Yo si tuviese que tomar malas decisiones con alguien, las tomaría con Mary Oliver. Re hemos hecho oráculos con Mary Oliver. Sí, me ha ido bastante bien, ¿eh? Sí. Me ha dicho cosas verdaderas. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Después por acá dicen, la antología poética de Alejandra es mi oráculo. Me gusta. Te sirve, ¿no? Sí. También está bueno con poetas como Alejandra o como Silvia que tienen los diarios, tipo ir a buscar el día de hoy a los diarios. Ah, eso lo rehago, lo remilago. Por ahí Alejandra es más atinada porque compartís tipo clima. O sea, cuando es invierno. Si vas a buscar el 9 de julio de Silvia, es verano y medio. ¿Sabes que tal cual? Y fue loco que hoy coincidía con Silvia. En un momento ella dice algo como, todo es terrible y agosto no ayuda porque es agotador. Y yo pensaba, re Silvia, pero vos le estás pasando bárbaro. O sea, ¿por qué tu agosto es terrible? O sea, ¿de qué hablas, Silvia? De febrero. No le gusta el calor, el calor, evidentemente. Entonces coincido con la Silvia de Estados Unidos. Pero pará. ¿Qué? No entiendo, es un buen mes. Es un grandioso mes. No empezaste mes. Las clases ni pero nada. Pero creo que cosas. Ella decía algo como que la sensación era que agosto la aplastaba. Hay yo un siento... calor que agobia. Exacto. Otro ese calor. Ese exacto. Calor agobiante. Entendí que podía ser eso, pero dije, wow, no puedo creer que el verano te haga esto. O sea, es agosto invernal lo que nos hace eso. Claro, pero no bueno. Es el caso en esta latitud. No. Febrero no es agobiante. Bueno, pero es vieron hermoso. Que en febrero está más caliente el agua del lago y todo sí, eso. Sí, como eso que está hace buenísimo. Más calor. Ahora en Buenos Aires, ponele, una megalópolis. Puede ser que sea algo bastante horrible. Un calorón. Sí. No sé, en Rosario. No creo que sea peor que enero. Agosto con nieve después de haber atravesado todo el invierno igual. Pero bueno. No, la verdad que no. Una cosita más que a nos ver. Dicen por acá, la cosita. Cruel y milagrosa la maternidad está en el prólogo de María Magdalena, en el prólogo. Es verdad, yo sabía, Alicia, que estaba en el prólogo, pero ojé y no lo pude encontrar. Sí, cruel y milagrosa. Y también terrible. Lo dice. Dice que es terrible, lo dice. Sí, completamente. Bueno, ¿nos vamos a leerla o qué? Nos vamos a escuchar una canción primero. Por supuesto. Y la cosa, no sé la si vida. Recuerdan, Joaco Conte preparó las canciones del día de la fecha, nos contó cositas, hoy vamos a escuchar todo el programa Feli Colina, así que nos vamos a seguir con el siguiente tema de Feli Colina, que es el orden sagrado. Antes habíamos escuchado Oscura, como bien nos contó Joaquí, y ahora vamos a ir con el orden sagrado y después directito a tres mujeres y ustedes a adivinar qué voz es qué voz. ¿Qué? apaciguarme a paso lento. Pretender que solo está dormido y ahí vuelve a sanar mi pena con su lirio. No me va a alcanzar la vida entera para hacer de tu presencia olvido. Siempre sentadito acá al lado mío, mi niño, no crece eso que dijeron que florece amor y tiempo cuando de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Soy lenta como el mundo, soy muy paciente, girando a través de mi tiempo, los soles y las estrellas me observan con atención. El interés de la luna es más personal, pasa y vuelve a pasar, luminosa como una enfermera. ¿Le aflige lo que está por suceder? No lo creo. Simplemente le asombra la fertilidad. Cuando salgo soy un gran acontecimiento, no tengo que pensar, ni siquiera ensayarlo. Lo que suceda dentro de mí sucederá sin atención. Sobre la colina, el faisán ordena sus plumas marrones. No puedo evitar sonreír ante lo que sé. Hojas y pétalos me atienden. Estoy dispuesta. Cuando por primera vez vi la pequeña mancha roja, no pude creerlo. Observé a los hombres caminar a mi alrededor en la oficina. Eran tan planos. Había algo en ellos como de cartón, y ahora lo comprendo. esa plana, plana chatura de la que ideas, destrucciones, niveladoras, guillotinas, blancas cámaras de chillidos proceden, proceden sin fin, y los fríos ángeles, las abstracciones. Me senté ante mi escritorio con mis medias, mis tacones altos, y el hombre con quien trabajo se rió. ¿Viste algo horrible? ¿Te pusiste tan blanca de repente? Y no dije nada. Vi la muerte en los árboles desnudos, una privación. No podía creerlo. Es tan difícil para el espíritu concebir un rostro, una boca. Las cartas proceden de estas negras teclas y estas negras teclas proceden de mis dedos alfabéticos ordenando partes, partes, fragmentos, engranajes, brillantes mecanismos. Me muero al sentarme, pierdo una dimensión. Rugen trenes en mis oídos, salidas, salidas. El plateado camino del tiempo se vacía en la distancia. El cielo blanco se vacía de su promesa igual que una copa. Estos son mis pies, estos ecos mecánicos. Tap, tap, tap, estacas de acero. Me encuentro deficiente. Esta es una enfermedad que me llevo a casa, es una muerte. De nuevo, esto es una muerte, es el aire, las partículas de destrucción que aspiro. Soy un pulso que disminuye y disminuye encarando al frío ángel. ¿Es este mi amante entonces? Esta muerte, de niña amé. Un nombre mordido por el líquen. ¿Es este el único pecado entonces, este viejo amor, muerto de muerte? Recuerdo el instante en que lo supe con certeza. Los sauces se helaban. El rostro en el estanque era hermoso, pero no mío. Tenía un aire de autosuficiencia, como todo lo demás, y todo lo que podía ver eran peligros, palomas y palabras, estrellas y duchas de oro, conceptos, conceptos. Recuerdo un ala blanca y fría, y el gran cisne con su aspecto terrible, viniendo hacia mí como un castillo desde lo alto del río. En todo cisne hay una serpiente. Se deslizaba, su ojo tenía un oscuro significado. Vi el mundo en él, pequeño, negro y cruel. Cada pequeña palabra enlazada a otra pequeña palabra, un acto a otro acto. Un cálido día azul había brotado dentro de algo. No estaba preparada. Las blancas nubes se elevaban y me arrastraban en cuatro direcciones. No estaba preparada. No tuve respeto. Pensé que podía negar la consecuencia, pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Y el rostro siguió modelándose con amor, como si estuviese preparada. Es un mundo de nieve ahora. No estoy en casa. Qué blancas son estas sábanas. Los rostros no tienen rasgos. Son calvos e imposibles como los de mis niños, esos pequeños enfermos que evitan mis brazos. Otros niños no me tocan, son terribles. Tienen demasiados colores, demasiada vida. No se quedan quietos, quietos, como el pequeño vacío que cargo. Tuve mis oportunidades, traté y traté, cosí vida dentro de mí como un órgano raro y caminé con cuidado precariamente como si fuese algo raro. Traté de no pensar demasiado, traté de ser natural, traté de ser ciega en el amor, igual que otras mujeres, ciega en mi cama, con mi dulce ciego querido, sin buscar nada. a través de la espesa oscuridad, el rostro de otro. No miré, pero todavía el rostro estaba allí, el rostro del no nacido que amaba su perfección, el rostro del muerto que solo podía ser perfecto en su paz sencilla y solo así mantenerse sagrado. Y entonces hubo otras caras, las caras de naciones, gobiernos, parlamentos, sociedades, las caras sin rostro de hombres importantes. Son estos los hombres que me preocupan. Están celosos de todo aquello que no sea plano. Son dioses celosos que harían plano al mundo entero porque ellos lo son. Veo al padre conversando con el hijo. Tal chatura no puede ser sagrada. Hagamos un paraíso, dicen. Aplanemos y planchemos el grosor de estas almas. Estoy tranquila, es la calma que precede a algo terrible. El minuto amarillo antes de que el viento se levante, cuando las hojas vuelven hacia arriba, sus manos, sus palmas, hay tanta quietud acá. Las sábanas, los rostros son blancos y están detenidos como relojes. Las voces se mantienen a distancia y se comprimen, sus visibles jeroglíficos se aplastan como biombos de pergamino que protegen del viento, pintan tantos secretos en árabe, en chino. Soy muda y oscura, soy una semilla a punto de estallar. La oscuridad es mi parte muerta y está resentida, no quiere ser más ni diferente. La oscuridad me cubre de azul ahora, como a una Madonna. Oh, color de la distancia y del olvido. ¿Cuándo llegará el segundo en que el tiempo estalle y la eternidad lo engulla y me hunda por completo? Hablo conmigo, solo conmigo, aislada, lavada y roja de desinfectantes, sacrificial. La espera pesa sobre mis párpados, yace como el sueño, como un gran mar. Lejos, lejos, siento la primera ola empujar su carga de agonía hacia mí, ineludible, la marea. Y yo, una caracola, haciendo eco en la blanca playa, me enfrento a las voces que inundan al terrible elemento. Soy una montaña ahora, entre mujeres como montañas. Los médicos se mueven entre nosotras como si nuestra enormidad perturbara la mente. Sonríen como idiotas. Ellos son culpables de lo que soy y lo saben. Se abrazan a su chatura como a una especie de salud. ¿Y qué si se encontraran sorprendidos como yo lo estuve? Se volverían locos. ¿Y qué si dos vidas se escurrieran entre mis muslos? Vi la limpia sala blanca con sus instrumentos. Es un lugar de alaridos, no es feliz. Acá es donde vendrás cuando estés preparada. Las luces de noche son planas lunas rojas. La sangre las ensombrece. No estoy preparada para que algo me suceda. Debería haber asesinado a lo que me asesina. No hay milagro más cruel que este. Soy arrastrada por caballos, los cascos de hierro. Lo resisto todo, hago mi trabajo. Túnel oscuro a través del cual las visitas son arrojadas, las visitas, las manifestaciones, los rostros sorprendidos, soy el centro de una atrocidad. ¡Qué dolores, qué penas debo estar dando a luz! ¿Puede semejante inocencia matar y matar? Ordeña mi vida. Los árboles se secan en la calle. La lluvia es corrosiva, Lo siento en mi lengua y los horrores posibles, los pertinaces y acechantes horrores, las desdeñadas madrinas con sus corazones que hacen tic-tac con sus maletines de instrumentos. Seré un muro y un techo protectores, seré un cielo y una colina de bondad. Oh, déjenme serlo. Un poder está creciendo en mi interior, un antiguo tesón. Me estoy partiendo como el mundo. Es esta oscuridad, este arriete de negrura. Cruzo las manos sobre una montaña. El aire es denso con este esfuerzo. Soy usada, lo aprendí. Mis ojos comprimidos por esta oscuridad. No veo nada. Soy acusada, sueño con masacres. Soy un jardín de negras y rojas agonías. Las bebo, odiándome, odiando y temiendo. Y ahora el mundo concibe su fin y corre hacia él, los brazos tendidos al amor. Un amor de muerte que lo enferma todo. Un sol muerto tiñe el periódico. Es rojo. Pierdo vida tras vida. La negra tierra se las bebe. Ella es la vampira de todas nosotras. Así nos sostiene, cebándonos bondadosa. Su boca es roja. La conozco. La conozco íntimamente. Vieja cara de invierno. Vieja cara estéril. Vieja bomba de tiempo. Los hombres la usaron vilmente, se los comerá, se los comerá, se los comerá, se los comerá al final. El sol se pone, muero, fabrico una muerte. ¿Quién es él, este azul, furioso niño, luminoso y extraño, como si hubiera sido arrojado desde una estrella? Parece tan enfadado. Voló en la sala un alarido a su talón. El azul palidece, es humano después de todo. Un loto rojo se abre en su cuenco de sangre. Me están cosiendo con seda, como si fuese una tela. ¿Qué hicieron mis dedos antes de que los sostuvieran? ¿Qué hizo con su propio amor mi corazón? Nunca vi nada tan claro. Sus párpados son como lilas y suave como una polilla su respiración. No lo dejaré ir. No hay astucia o falsedad en él. Ojalá permanezca así. Por la alta ventana se ve la luna. Cómo llena mi alma el invierno y esa luz de tiza, depositando su polvo en las ventanas de oficinas vacías, aulas vacías, iglesias vacías. ¡Oh, cuánta vacuidad! Esta cesación, esta terrible cesación de todo, estos cuerpos amontonados a mi alrededor, estos durmientes polares, ¿qué azules rayos de luna congelan sus sueños? Siento que entra en mí, fría, ajena, como un instrumento, y esa loca, dura cara en el final, esa boca, una O, abierta en su forma de lamento perpetuo. Es ella la que arrastra alrededor este mar de sangre negra, mes tras mes, con sus voces de fracaso. Estoy desamparada como el mar en el extremo de su cordón. Estoy intranquila, intranquila e inútil. Yo también creo cadáveres. Me marcharé al norte, marcharé dentro de una vasta oscuridad. Me veo como una sombra, ni hombre ni mujer. Ni una mujer feliz de ser como un hombre, ni un hombre lo bastante insensible y plano para no sentir una carencia. Me siento una carencia. Levanto mis dedos, 10 estacas blancas. Miren, la oscuridad se escapa por las grietas. No puedo contenerla, no puedo contener mi vida. Seré una heroína de lo periférico, no seré acusada por falta de botones. Agujeros en los talones de las medias, blancas caras mudas de cartas sin contestar, confinadas en el cajón de la correspondencia. No seré acusada, no seré acusada. El reloj no me encontrará necesitando ni esas estrellas remachadas en su lugar, abismo tras abismo. La veo en sueños. Mi roja, terrible niña, está llorando a través del cristal que nos separa, está llorando y está furiosa. Sus llantos son ganchos que agarran y rasguñan como gatos. Es con esos ganchos que trepa hasta mi atención. Llora a la oscuridad o a las estrellas que a una tanta distancia de nosotros brillan y giran. Su cabecita me parece tallada en madera, una madera roja y dura, los ojos cerrados y la boca muy abierta, y desde la boca abierta salen gritos punzantes, rasgando mi sueño como flechas, rasgando mi sueño y penetrando en mi costado. Mi hija no tiene dientes, su boca es ancha y emite sonidos tan oscuros que no puede ser buena. ¿Qué es lo que arroja contra nosotras a estas almas inocentes? Miren, están tan exhaustas, tan agotadas. En sus cunas de lona, nombres atados a sus muñecas, pequeños trofeos de plata para los cuales vinieron desde tan lejos. Algunos con cabello negro y espeso, otros calvos, con la piel rosada o pálida, morena o roja, comienzan a recordar sus diferencias. Parecen hechos de agua, no tienen expresión. Sus facciones duermen como luz en el agua callada. Son verdaderos monjes y monjas en sus vestiduras. Los veo lloviendo como estrellas sobre el mundo, sobre India, África, América, estas milagrosas, estas puras, pequeñas imágenes. Huelen a leche. Las plantas de sus pies no tocaron nada. Son caminantes del aire. ¿Puede la nada ser tan pródiga? Acá está mi hijo. Su ojo abierto es muy común, de un azul vulgar. Se vuelve hacia mí como una pequeña, ciega, luminosa planta, un llanto. Es el gancho del que cuelgo. Y soy un río de leche, una cálida colina. No soy fea. Puede incluso que sea hermosa. El espejo me devuelve una mujer sin deformidad. Las enfermeras me devuelven mis ropas y un nombre. Es normal, dicen, que eso suceda. Es normal en mi vida y en las vidas de otras. Soy una de cada cinco, algo así. No estoy desesperada. Soy hermosa como una estadística. Acá está mi lápiz de labios. Dibujo la antigua boca, la roja boca que olvidé con mi identidad hace 1, 2, 3 días. Fue un viernes. Ni siquiera necesito vacaciones. Puedo ir a trabajar hoy mismo. Puedo amar a mi marido que lo comprenderá, que me amará a través de lo borroso de mi deformidad, como si yo hubiese perdido un ojo, una pierna, la lengua. Y entonces me pongo de pie, un poco mareada, echo a andar sobre ruedas en vez de piernas. Sirven igual de bien. Y aprendo a hablar con los dedos sin la lengua. El cuerpo es ingenioso. El cuerpo de una estrella de mar puede contraer los brazos y los tritones son pródigos en piernas. Tal vez sea igual de pródiga en lo que me falta. Ella es una pequeña isla, adormecida y tranquila. Y yo soy un barco blanco que hace sonar su sirena. Adiós, adiós. El día es esplendoroso, es muy triste. Las flores de este cuarto son rojas y tropicales. Vivieron detrás de un cristal toda la vida. Fueron cuidadas con ternura. Ahora se enfrentan a un invierno de sábanas blancas, rostros blancos. Hay muy poco que guardar en mi valija. La ropa de una mujer gorda a quien no conozco. Mi peine y mi cepillo. Hay un vacío. Soy tan vulnerable de repente. Soy una herida que se va del hospital. Una herida a la que dejan ir. Dejo mi salud atrás. Dejo a alguien que se adhería a mí. Desato sus dedos como vendas. Me voy. Soy yo misma otra vez. No quedan cabos sueltos. Desangrada, blanca como la cera. No tengo ataduras. Soy plana y virginal como si nada hubiese ocurrido. Nada que no pueda ser borrado, rasgado, tachado, recomenzado. Estas pequeñas ramas negras en mis piernas no piensan florecer, ni estos secos, secos surcos sueñan con la lluvia. Esta mujer que me encuentra en las ventanas es pulcra, tan pulcra que es transparente como un espíritu. Cuán tímidamente superpone su pulcritud al infierno de naranjas africanas y cerdos colgados, cede ante la realidad. Eso soy yo, eso soy yo, saboreando la amargura entre mis dientes, la incalculable malignidad de lo cotidiano. ¿Durante cuánto tiempo puedo ser un muro que protege del viento? ¿Durante cuánto tiempo puedo atenuar el sol con la sombra de mi mano, interceptar los rayos azules de una luna fría? Las voces de la soledad, las voces de la pena, golpean mi espalda inevitablemente. ¿Cómo podría suavizarlas esta pequeña canción de cuna? ¿Durante cuánto tiempo puedo ser un muro alrededor de mi verde propiedad? ¿Durante cuánto tiempo pueden mis manos ser una venda para su herida y mis palabras, pájaros brillantes en el cielo, consolando, consolando? Es terrible estar tan abierta. Es como si mi corazón se colocase un rostro y se adentrara en el mundo. Hoy la universidad está ebria de primavera. Mi vestido negro es un pequeño funeral. Muestra que soy seria. Los libros que llevo se clavan en mi costado. Tuve una vez una vieja herida, pero ya cicatrizó. Tuve un sueño de una isla roja de llanto. Era un sueño y no significaba nada. Fuera de casa, el alba florece en el gran olmo. Los vencejos volvieron, chillan como petardos. Oigo el sonido de las horas extenderse y morir en los setos. Oigo el mugido de las vacas. Los colores se vuelven planos y la húmeda barda humea al sol. Los narcisos abren sus rostros blancos en el huerto. Me tranquilizo, me tranquilizo. Estos son los claros, brillantes colores del cuarto de los niños, los patos parlantes, los corderos felices. Soy simple otra vez. Creo en milagros. No creo en esos niños terribles que hieren mi sueño con sus ojos blancos, sus manos sin dedos. No son míos. No me pertenecen. Meditaré acerca de la normalidad, meditaré acerca de mi pequeño hijo. No camina, no dice una palabra, todavía está envuelto en una faja blanca, pero es rosado y perfecto. Sonríe tan a menudo. Empapelé su habitación con grandes rosas, pinté pequeños corazones por todas partes. No quiero que sea excepcional. La excepción atrae al demonio. La excepción asciende la colina de la aflicción o se sienta en el desierto y hiere el corazón de su madre. Quiero que sea común, que me ame como yo lo amo y que se una a lo que desea y donde quiera. Caluroso mediodía en los prados. Las campanillas se sofocan y ablandan. Y los amantes pasan de largo, pasan de largo, negros y planos como sombras. Es tan maravilloso no tener ataduras. Soy solitaria como la hierba. ¿Qué es lo que echo de menos? ¿Lo encontraré alguna vez, lo que quiera que sea? Los cisnes se fueron. Todavía el río recuerda qué blancos eran. Se afana en pos de ellos con sus luces. Encuentra sus formas en una nube. ¿Qué es ese pájaro que llora con tanto dolor en su voz? Soy joven como siempre, dice. ¿Qué es lo que extraño? Estoy en casa a la luz de una lámpara, las tardes se prolongan, surzo una en agua de seda, mi esposo lee. ¿Cuán maravillosamente la luz incluye estas cosas? Hay una especie de humo en el aire de la primavera, un humo que se apodera de los parques, de las pequeñas estatuas, con rubor, como si una ternura despertase, una ternura que no cansa, reparadora. Espero y sufro, creo que estoy siendo curada. Todavía queda mucho por hacer, mis manos pueden coser primorosamente el encaje, mi esposo puede volver y volver las páginas de un libro. Y así estamos, juntos en casa, hasta muy tarde. Es solo tiempo que pesa sobre nuestras manos, es solo tiempo y no es material. Las calles pueden volverse papel de repente, pero yo me recupero de la larga caída y me encuentro en la cama, a salvo sobre el colchón, las manos juntas, dispuestas como para un salto. Me reencuentro otra vez. No soy una sombra, soy una esposa. La ciudad espera y sufre. La hierba estalla entre las piedras y está verde de vida. Entera fruta. morará. En el momento del orgasmo me reconocí, semilla y barro de tu beso florecía. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. ¿Qué podrá una decir de semejante cosa o qué? Tremendo. ¿Qué dice la gente? La gente dice cositas. Fue muy intenso esto. La verdad que sí, ¿eh? Tremendo. ¿La gente adivinó de qué Ah, no estuvieron diciendo, jugando a eso. Pareciera que no. Por acá dicen tremendo. Qué belleza las canciones que eligió Joaco, a Silvia le encantarían. Sí, estoy de acuerdo. Las aplaudo por esa lectura tan potente. Plat es desgarradora. Mm. Es difícil porque es largo para memorizarlo, pero Cami es la primera, Lola la segunda, Eleonora la tercera. Muy bien. Estuvo bien la oyenta, ¿eh? Muy bien. Esta oyenta sabe. Tremendo poema, dice. Muy bien, muy bien. Por si no recuerdan, la primera voz era la que lo deseaba, la segunda voz era la que los perdía, la tercera voz es la que no lo quería y la da en adopción a la hija. Por acá un mensajito viejo que se me pasó, que dice que Julia, una de nuestras oyentes estrellas, ya publicó en la revista de la Junta. ¿Cómo es eso? No, me muero. No. Los poemas que había escrito y no, ustedes me habían mentira. Mencionado, la contactaron después del boletín para no, que salieran. No, creo que fue en el boletín de, no me acuerdo si junio. Mentira. No, de jodeme que porque lo escucharon acá. El día de que estoy lo muerta. Mencionó en el programa, que creo que ella mandó un mensaje, sí. No me acuerdo cómo fue, nos mandaron un mensaje de de dos personas. ¿Quién fue? Lore Espósito, creo, que estaba escribiendo una nota sobre el otoño para el boletín y dijo, sería hermoso poner los poemas de Juli. No. Entonces Julia, como Silvia Plath. No, no. A los ocho. No, no, no, no. Esto es la mejor noticia de la noche. Estoy muerta. ¿Cómo no nos enteramos de este noticia? La verdad que no leemos la revista de la Junta. Estamos quedando de chavadas en este momento. Y necesito tenerla. O sea, si la tienen, pásenla. Yo la tengo que dos. Yo quiero una. Me canté. Yo creo que la debería tener necesito en mi casa. Necesito tener esa revista con el poema de Juli, por Estoy favor. Estoy que me lloro encima. No. Sí, y bueno, tuvo que ver con cosas que hago en la oscuridad. Ay, por favor. Es tremendo, es tremendo. Después otros mensajitos para salir de este momento tremendo. Hola Loli, Cami y Elio, las escucho siempre. A mí, casi cada vez que leo a Freud, siento que me habla. Casi cada vez que lo hago con Marguerite Duras, siento que me lee ella a mí. Soy Atenea de Bernal, las quiero. ¡Ay, Atenea de Bernal! O sea... gente bárbara que nos escucha, ¿no? Primero que muchos psicoanalistas. Sí, aparentemente. Aparentemente. Y después Atenea de Bernal es tipo como Victoria Lucas. No dijimos que Silvia Plath publica... Era Victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Silvia Plath publica La Campana de Cristal con el seudónimo de Victoria Luca. Acá tenemos a Atenea de Bernal. Exactamente. Es la Victoria Lucas del Conurba. Exactamente. Después nos dicen, repitan porfis de quién es la traducción porque busqué una y no es igual. Es la de Paulina Vinderman, que es una poeta increíble argentina. Es la traductora de este libro que se llama Una ternura que no cansa, que publicó Chantén este año. Y publicó no solo Tres mujeres, este poema para tres voces, sino también otros poemas que aparecen en otros libros de Silvia, todos traducidos por Paulina Vinderman. Si hay, pueden ir a buscar este libro, ya sea a la Biblioteca Popular Carilafken o a las librerías. Si no se aguantan más la manija y quieren buscarlos ahora mismo, en internet están las traducciones de Ezequiel Seidenberg, que son las que nosotras veníamos leyendo por lo menos hasta que salió este libro, y también en el podcast Orden de Traslado, que también gestiona Ezequiel Seidenberg, hay una grabación como la que hicimos nosotras hoy a tres voces de las traducciones de Ezequiel, digamos. Así que tienen para explorar. A nosotras nos gustó mucho traerles hoy esta traducción de Paulina Vinderman. No sé si hay otras traducciones que tengamos vistas, no. Yo creo que hay españolas. Nosotras, claro, como habíamos tomado hasta ahora, hasta que salió la de Paulina, la de Ezequiel, porque era rioplatense y nos parecía... así como lindo. Así como que tenía más que ver con la cosa. Pero seguro hay varias españolas, me parece. Por acá dicen que la oyenta que adivinó dice que lo leímos con tanta pasión que por eso adivinó. Buena, buena. Nos piropean mucho nos les oyentes. Gusta eso. Si no nos piropearan les oyentes, ¿qué haríamos? Sí, sí, ¿no? Nos vamos Voy acá. Voy a venir para eso. Sí, sí, piropeen. Hacía rato que no me piropeaba. Piropeen a Elio, loco. Que... A ver, esos piropos para Eleonora, por favor. Por favor, que nos se la pasan diciéndonos por privado. Ay, Eleonora, la sección de Eleonora lloro, es la no, mejor. No, a través del programa me piropean, pero bueno. Por acá también nos dicen, en épocas fundamentales de mi existencia, Artaud, Enrique Sims y Nietzsche iluminaban las pocas mañanas y los muchos escapes de amaneceres. Acaban de incendiar el aire de la radio. Gracias por este programa. Buena vieja, amo. Incendiar el aire de la radio. No, no, no, no. Es un montón de piropo eso. Es un montón, me siento bendecida directamente. Gracias, viejo. Y también otra oyenta nos dice que se diferenciaban claramente las voces y que aman a Julia. Ay, sí, cómo no amar a Julia, ¿no? Qué difícil. Y llegan los piropos para Eleonora también. Me encanta. Elio es maravillosa, dicen por acá. Gracias. Elio es maravillosa, estamos todos de acuerdo. ¡Qué programa alucinante! O sea, Eleonora Boto con nosotras, leímos Tres Mujeres de Silvia Plath, este poema que Silvia escribe para ser leído en voz alta, y lo hemos leído en la radio de FM Los Coihues. La verdad que eso es maravilloso. ¡Ay, Diosito! Y Joaco Conte, que mandó el audio contando por qué eligió a Felicolina, que recién escuchamos el temón, que si no me equivoco se llama Madre. Eso dijiste hace un rato. Se llama Madre, ¿verdad? Sí, se llama Madre. Muy bien elegido. La verdad que Joaco lo hace bárbaro también. Sí. Amamos a Feli Colina, además. La verdad que sí. A mí Feli Colina siento que me habla a mí. Como sí, ya que podemos hibridar la consigna. Te canta. Me canta. Me canta. Sí. Me representa, sí. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Bueno, y ahora sí, estamos llegando al final del programa. Pero no se olviden, ahora estamos cerrando este programa, pero hay repe toda la semana. No, toda la semana no, pero tenemos la repe de los domingos a las 10 de la noche por FM Los Coihues. No va a ser la repe de este programa, va a ser uno al azar. Una random. Que ustedes dicen, a ver, sintonizo FM Los Coihues 105.5 y de repente se encuentran con un programa inesperado, poeta sorpresa, divertido, ¿o qué? Y también, por supuesto, estamos en Aire 99 de Neuquén, en el mismo horario que Cosas que hago en la oscuridad, los miércoles a las 9 de la noche. Así que, si por alguna razón quieren más sentirse cerquita de Neuquén, se escuchan el programa de Neuquén. ¿Quién te dice? Dicen, no quiero escuchar el nuevo de hoy. Quiero escuchar uno viejo para sentirme en Neuquén. Bueno, lo pueden hacer. Es verdad, cada uno se puede sentir donde quiera. Sí, claro, hagan lo que quieran, viejo. Así que tienen muchas oportunidades. Domingo 10 de la noche, miércoles a las 9 en FM Los Coihues, o uno viejito en Aire 99 Neuquén. Y para les neuquines, no es, o sea, no les para quiero decir uno, viejitos. La verdad que está siendo poco amable. Claro, estoy siendo poco amable. La verdad que neuquines, sí. Les amamos. La verdad que sí. Muchas gracias por todo en esta vida. Bueno, no, nos despedimos y por eso le agradecemos mucho, como siempre, a FM Los Coihues y a la Biblioteca Popular Karil Afken. A nuestra invitada del día de hoy, la grandiosa Eleonora Boto. Gracias por convocarme para participar en todas las semanas, que la verdad que es un planazo. Me gusta mucho compartir lo que leo y más con las infancias. Y bueno, y hoy venir, que era la primera vez que estaba en la radio en vivo, así que me di un poquito de nervios, pero lo disfruto un montón. Y además, bueno, con la potencia de esta poeta impresionante, es un lujo. Muchas gracias. Y además, ¿sabían que Eleonora se llevó su premio de la rifa que ganó? Eso, gracias. Ganó su premio. Gracias por el premio. Sí, era todo verdad, ¿eh? Hoy le entregamos su libro, sus maravillas de mamacha. ¡Ay, qué rico! ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera ser Eleonora el día de hoy? Exactamente. Alto premio. Tiene alto postre premio. Eleonora hoy. La verdad que sí. Qué bendecida. Bueno, gracias, Elio. Amamos tu sección de literatura infantil y qué alegría verte. Te he tenido hoy. Muchas gracias. Grandioso. Gracias a Joaco Conte, nuestro DJ magnífico, que hoy nos deleitó con Feli Colina. Todavía nos queda un temita más de Feli para cerrar la noche, así que gracias por pensar siempre alrededor de Le Poeta del Día. A las voces que recitaron, que somos nosotras, o sea, nos agradecemos gracias a nosotras mismas. Bravo. A nuestro operador magnífico que hoy pasó cumbia mientras hablábamos de Silvia Plath. ¿Eso es entender todo o me parece a mí? Sí, claro, es tipo, chicas, necesitan un poco de cumbia en este momento. Y sí, necesitábamos cumbia. Gracias, Fabi Agosta, por Dios. Y bueno, a todos ustedes que nos mandaron mensajitos, que estuvieron del otro lado contándonos cosas, nos hace muy felices escucharles y leerles y saber que están del otro lado y no estamos solas en el mundo. Me gusta decirlo. Nosotras. Es sí. Importante. Sí. Y nos vemos la semana que viene. Exacto. Nos vemos con un programón también. Un programón. Vamos a estar leyendo a May Sarton. Nos va a estar acompañando Lau Oberlin. Y volvemos a la programación habitual, tipo vamos a tener sección de literatura infantil, 5 bloques, todo así como lo hacíamos en los viejos tiempos. Y es el último programa antes de que nos tomemos un recesito. Ay, sí, sí. Así que aprovechenlo, igual siempre saben que Fabi ahí les mete una repe cuando no estamos, así no nos extrañan. Claro, no nos van a extrañar para nada. Pero bueno, si les gusta así como la cosa, el vivo, la zaraza, nos tienen que escuchar la semana que viene, que después se viene un recreíto. Exactamente, no se olviden de sintonizar FM Los Coihues el miércoles que viene a las 9 de la noche. No se olviden de sintonizar FM Los Coihues nunca. Nunca. Sintonicen siempre FM Los Coihues. Un datazo hermoso es que, o sea, nos pueden escuchar, por supuesto, por la radio quienes están aquí en Villa Los Coihues, o pueden descargar la aplicación de la red Enfoques y escuchar a los medios comunitarios de la Patagonia. Y, por supuesto, quienes están en otros lados, ponen fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Tuki, desde Japón, te escuchás cualquier programa de FM Los Coihues. Mirá toda la data que tenías. ¿Te das cuenta? Una data bárbara. Una data bárbara. Y, como siempre, nos despedimos hasta el miércoles que viene con un poemita, en este caso, un poemón de Anne Sexton. Hoy la nombramos a Anne Sexton, quien era amiga de Sylvia Plath, las dos confesionalistas, nombradas así, su poesía. Y bueno, este es un poema bastante terrible, desde el 17 de febrero de 1963, traducido por Griselda García, cuando Anne se entera de la muerte de Sylvia. Así que, básicamente, vamos a leer este poemón. ¿Básicamente? Básicamente, dale. Sí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos prontito. La muerte de Sylvia. Oh, Sylvia, Sylvia, con un cajón muerto de piedras y cucharas, con dos chicos, dos meteoros, que deambulaban tranquilos en una diminuta sala de juegos, con tu boca hacia la sábana, hacia las vigas del techo, hacia la muda plegaria. Sylvia, Sylvia, ¿a dónde fuiste después de escribirme desde Devonshire acerca de cultivar papas y criar abejas? ¿A qué te detuviste? ¿Cómo te metiste adentro? Ladrona, ¿cómo te arrastraste adentro? ¿Te arrastraste sola dentro de la muerte que quise tanto y por tanto tiempo? ¿La muerte que dijimos haber superado? La que llevábamos en nuestros pechos flacos, de la que hablábamos tanto cada vez que nos bajábamos 3 martinis extra secos en Boston, la muerte que hablaba de analistas y curas, la muerte que hablaba como novias cómplices, la muerte que nos bebimos, los motivos y los silenciosos hechos. En Boston, los moribundos viajan en taxi. Sí, la muerte de nuevo, ese viaje a casa con nuestro muchacho. Oh, Sylvia, recuerdo al baterista dormido que nos machacaba los ojos con una vieja historia, cómo queríamos hacerlo venir como un sádico, un duende de Nueva York, para que hiciera su trabajo, una necesidad, una ventana en una pared o una cuna. Y desde esa vez él esperó bajo nuestro corazón, nuestro aparador, y ahora veo que lo almacenamos año tras año, viejas suicidas. Y por las noticias supe de tu muerte, un gusto horrible, como a sal. Y yo también. Y ahora, Sylvia, tú otra vez, con la muerte otra vez, ese viaje a casa con nuestro muchacho. Y yo solo digo, con los brazos extendidos hacia ese lugar de piedra, ¿qué es tu muerte sino una vieja pertenencia, un lunar caído de uno de tus poemas? Oh, amiga, mientras la luna es maligna y el rey se fue y a la reina se le acaba el ingenio, el borracho debería cantar. Oh, diminuta madre, tú también, oh extraña duquesa, oh rubiecita.